en otro orden de cosas. Sí, yo lo siento. Siento que me quieren. 7 que me respetan. A 18 minutos del sol. Siento que jamás querría ser vuestro líder. Conectate a @radioeter.com.ar para mandar mails y radioeter@hotmail.com para conectarte vía Messenger. Y continuamos con la entrevista de Edelmiro Molinari, pero antes recuerden que si quieren conseguir su último trabajo, Expreso de Agua Santa, deben escribir a edelmirotrio@yahoo.com.ar. edelmirotrio@yahoo.com.ar para poder conseguir su último trabajo, Expreso de Agua Santa, realmente recomendable. Igual hoy ahora lo vamos a estar repasando un poco más. Así que bueno, continuamos con este viajando, con este Expreso junto a Edelmiro Molinari. Si tenés que elegir una de las canciones de Expreso, ¿cuál crees que más influencias tiene de esta experiencia allá en Estados Unidos? Y las tienen todas, ¿viste? Porque yo estoy hablando de los negros, pero ese mismo sentimiento que no tiene nada que ver, perdón, está proyectado en una canción que no tiene nada, en varias canciones que por ahí no tienen nada que ver con el blues, como Teta de Amor o como Atemporal, ¿entendés? Pero el sentimiento es lo que te cabe, ¿no es cierto? O sea, Louis Armstrong tocaba, ¿viste?, jazz, tocaba blues, y yo qué sé, y sin embargo un día el tipo agarra y hace I hear tears of green, red roses too, I see them blue, for me and you. ¿No es cierto? And I think to myself, what a wonderful world. El mensaje está en una canción, ¿no? Armstrong tocó siempre la trompeta, pero en ese tema cantó, y es el único tema que yo creo que grabó en su vida, que es una guitarra española arpegiando eso que yo te estaba haciendo, ¿viste? Que es What a Wonderful World. Entonces, qué mundo maravilloso, y la letra es alucinante, y ahí tenés, el tipo no estaba tocando un blues ni nada, pero el contenido de la canción arrasó a todo el mundo. La gente del folclore lo adoran, la gente, todo el mundo escuchaba eso hace 50 años atrás, ¿viste? A mí me quedó siempre dando vueltas en la cabeza, y creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, mantenerse con las cosas apuntadas al corazón, ¿no? Desprenderse de las otras porquerías que nos inundan en nuestra vida. Y ahí es un poco lo expresás en lo que es Teta de Amor, ¿no? Claro, sí, totalmente. Teta de Amor es un tema que me nació en mucho tiempo, ¿viste? Porque me acuerdo cuando hacíamos la gira de Almendra en Obras en el 80, que veía todos esos altarcitos con las botellas vacías de vino, ¿viste?, con sus velitas y todo, y siempre me llamó la atención de la historia de la difunta Correa, ¿viste? Y terminó saliéndome esta canción donde yo hago una analogía, pero ojo, no porque piense que la Argentina está muerta como le había pasado a la difunta Correa, pero sí como que, pucha, nos hemos abusado tanto de nuestro país. Y sin embargo todavía nos sigue tirando una gotita de leche, ¿viste? Y tienen que cambiar eso. O sea, hay que poner otra cosa, ¿viste? Y hay mucha gente capaz, ¿entendés? Va, ¿entendés? Sabés, lo sabés, hay mucha gente, pero nos tenemos que unir, ¿viste? Y hay que terminar de pelearse. No nos podemos seguir peleando más, ¿entendés? No se puede uno pelear con el tipo que está haciendo una protesta, ¿entendés? Uno no puede ser policía, ir a cagarlo a palos al tipo que está haciendo una protesta. Todo eso está mal. ¿Viste? No se puede, no nos podemos pelear más. Porque es como lo que dice José Hernández en el Martín Fierro. ¿Viste? Nos dividen desde afuera. Nos hacen pelear y nos hacen mierda. Es simplemente así. Entonces, cuando eso se termine, nosotros vamos a florecer. ¿Entendés? Cuando se terminen radicales y peronistas y nos demos cuenta de que acá hay una realidad que es diferente a la de hace 60 años, ¿entendés? Yo vivía vivo en la misma zona y me acuerdo de en el 55 cuando pasaban los aviones y bombardeaban el centro. Yo me subía a la azotea de mi casa y sentía ¡pum! ¡Pa! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pa! No lo podía creer. Yo en ese momento tenía 8 años de edad y me acuerdo perfectamente. Y viste, son todas épocas muy pasadas. Creo que no se puede seguir viviendo con imágenes tan retrógradas. El mundo ha cambiado muchísimo. Hay que rescatar lo bueno de todos ellos, pero solamente lo bueno, ¿viste? No la bronca, el odio, el rencor. Vos me mataste a mi hermano, yo te voy a matar a un hijo, ¿entendés? Es muy jodido todo esto porque es dificilísimo y no es una solución fácil, ¿viste? No es una solución fácil. Estamos metidos en un mundo bastante jodido, pero siempre existe la posibilidad del amor, que es lo único que nos queda, y del entendimiento, de no pelearnos, ¿no? No discutir entre la gente, sino discutir sí, pero no pelearnos a muerte, ¿no? Y buscar una solución que solamente viene a través del amor. Nace el sol, hay un amor. Es un filo, una esperanza mutua. Ya sé que mi cuerpo fue, pero necesito un tiempo para dar al que oculta su dolor, al que llora y no mama nunca, al que da vida y amor, pura leche tibia, diosa de la paz. Y es en la mañana de hoy que oigo el canto de unos hombres tristes, soplando plumas de amor, buscando tu cuerpo, uniéndose a tu voz. Hola, me estás llamando, ya no sé si quiero, es que tengo que seguir. De locura cubre a los que caen, porque caen los que cubren su dolor. Yo te digo, es amor, teta de amor. Teta de amor. Hay oro en las alturas. Tiene en mí el oro de esta tierra, hunde su tajada vil. Pero nace el sol y hay un amor, es un filo, una esperanza mutua. Ya sé que mi cuerpo fue, pero necesito un tiempo para dar. Amar me está llevando, yo tengo este canto para compartir. Tu suave luz inmensa, esa que disipa todo el dolor del corazón. Yo te digo, es amor, teta de amor. Teta de amor. De amor, deja que te chupe hasta que llegue al sol. Teta de amor, teta de amor, teta de amor. Lo lindo es cómo salió, ¿viste? Porque yo estoy profundamente tocado con cómo suena el disco con cómo está interpretado, viste, todos los temas son primeras tomas, viste, es todo fresco así, boom. Eso es un lujo que me di por la banda que tengo, que es impresionante, ¿no? Y las letras, viste, también absolutamente no fue elaborado, sino te digo, encarándolo con esa frescura, ¿no? Y a donde al menos yo más lo noté es en la tercera canción, en Parashidu, una canción, bueno, que ahí hacemos referencia a lo que vos comentabas del amor, digo, esto de volver siempre al amor, bueno, una canción dedicada a tu hijo, pero que aparte de unas, no sé, yo la conseguí como una canción simple pero hermosa, ¿no? A la vez, no sé, es esa cosa que me transmitió y fresca, una canción fresca. Gracias. Me encanta lo que decís, porque precisamente es eso. Parashidu es una dedicación a mi hijo y la canción es Un planeta, un amigo. Porque ¿qué les dejamos a los pibes? ¿Viste? Nada. Estamos haciendo mierda todo. ¿Viste? Parece que es obvio que si no nos imponemos alguna conducta, ¿viste? Que no nos lleve a separarnos por la cuestión de la guita, ¿viste? Sino que nos lleve con objetivos comunes hacia adelante, nada existe, ¿no? Y Parashidu es eso, un planeta, un amigo, una esperanza, ¿no? Porque dice un planeta, un amigo, el mundo no está perdido, muchas voces, una esperanza, el amor todo lo alcanza. Es una canción de fe. Planeta, un amigo, el mundo no está perdido, muchas voces, una esperanza, el amor todo lo alcanza, salpicándote, salpicándote. Salpicándote, salpicándote, salpicándote con agua santa, salpicándote, salpicándote, salpicándote con agua santa. Un planeta, un amigo, el mundo no está perdido. Muchas voces, una esperanza, el amor. www.a18minutosdelsol.blogspot.com. Atemporal es una canción que me salió una mañana acá en casa en un par, en unos minutos, no sé. Esa sonrisa que moja tus labios, esos ojitos que dicen sí, siempre hay espinas en el calendario, pero se borran al verte así, tan dulce. Siento tu flecha surcando mis nubes, abriéndome tu cauce de amor. Siento que vuelas fuera del tiempo, viajero eterno, tu nave es amor. Tan dulce, atemporal. Que simplemente vi esa ternura que lo vemos todos. Tener hijos es como para mí recibir una bendición en serio. Y si no nos damos cuenta, somos tremendos boludos. Si nos quedamos, aunque qué lindo el nene, y no nos damos cuenta de esto. Y un día me acuerdo que estaba aquí en casa y nos despertamos a la mañana, yo estaba con la guitarra y aparece Gido que me mira con él siempre me mira con una sonrisa y se ríe a la mañana. ¿Viste? Es una felicidad, su vida es así. ¿Viste? Y yo lo veo a él y me emocionó tanto y me salió esa. ¿Viste? Estaba así y fue esa sonrisa que moja tus labios, esos ojitos que dicen sí. Siempre hay espinas en el calendario, porque el tiempo nos duele, ¿verdad? Y siempre hay espinas en el calendario, pero se borran al verte así, tan dulce, que es como cantarle a Dios también. Calendario, pero se borran